Queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a los amigos también que nos escuchan a través de Radio La Voz de Paucartambo, 8 de la mañana. Hoy iniciamos ya con nuestro tercer festival de la Chunjinada Cerreña. Y ya va quedando todo listo, todo preparado, todas las coordinaciones correspondientes para poder desarrollar esta actividad. Y usted junto con toda la familia pueda disfrutar de este, de estos tres días, ¿no? Que hoy se empieza hoy por la noche. En minutos vamos a dar a conocer el programa que tenemos establecido para poder desarrollar pues este tercer festival de la Chunjinada Cerreña. En noviembre, vuelve el desafío que pone a prueba tu resistencia. La maratón más alta del mundo, Meseta del Bombón. 42 kilómetros de resistencia y desafío. Cada paso te lleva más cerca a la meta. Más cerca de la cima. La más alta del mundo. Maratón Internacional Meseta del Bombón. Prepárate, entrena y únete a los valientes que desafían la altura. La maratón más alta del mundo te espera con más de 200 mil soles en premios. Invita Julio Rupay, alcalde, un futuro diferente. Prepárate. Alcalde Julio César Rupay. diferentes imágenes. Un solo sentimiento. Mes de mayo, mes de fe y devoción. Y te invitamos a disfrutar de la agenda turístico-cultural en Pasco. Este 24, 25 y 26 de mayo, la Plaza Daniel Alcides Carrión se llenará de color, música y tradición en el tercer Festival de la Chunguinada Serreña, acompañado por las orquestas super magistrales y brillantes del centro. Ven y disfruta de la presentación de Son del Centro y la familia de los hermanos Apestegui. Y del 26 al 31 de mayo, todos nos derrumbamos al distrito de Paucartambo, a la fiesta patronal en honor al señor de Áncara. La Chunguinada Serreña y el señor de Áncara es nuestro. Pasco, tierra de machos y no de muchos. Ven y sé parte de nuestras costumbres. Invita Julio Rupay, un futuro diferente.